Bienvenidos a la música. Bienvenidos al cuarteto. Bienvenidos a la fiesta. Esto es el Boom Boom de la Mona. Carlitos cayó en la cancha y ahí están trabajando, pintando parabrisas en alguna esquina, vendiéndose en las calles, diarios y revistas. Somos ese grupo de la popular que trabaja en obras o que es profesional. También estudiantes que esperan con ansias el fin de semana para ir a bailar. Somos la colonia barata, que tiene olor a pueblo y tiene morga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila toda. Somos la colonia barata, algo que no he visto pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Arriba la palmita, vamos todos, la palma. Esta banda loca tiene otros horarios, tiene gusto a vino, tiene olor a barrio, a frito de la vieja, amores de parejas, es igual que suena para una quinceañera. Esto es el cuarteto y no se confunda, es un sentimiento, no es solo una murga, es parte de nuestro folclore nacional, es un pueblo alegre con ganas de bailar. Todos somos la colonia barata, que no era pueblo y tiene morrera de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la colonia barata, algo que no me he visto pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata. Y no era pueblo y tiene murga de cancha. Somos la colonia barata, una rueda que gira, mata penas y baila. Somos la colonia barata, algo que no es distinto pero que nunca falta. Somos la colonia barata, somos los cuarteteros y el cuarteto nos mata.